volviste a tu casa. La encontraste saqueada y destruida. Tus enemigos no tuvieron piedad. Mataron a tu viejo. Golpearon a tu mamá. Violaron a tu gato. Y lo peor, el colmo de los insultos, sacaron el señalador de la novela que estabas leyendo. Tiempos violentos. Ahora, la venganza es tuya. Salud la barra, bienvenidos a otro programa de Tiempos Violentos. Hoy un poco menguados, arrancamos un poquito tarde, pero vamos a arrancar con todo y hoy con una novedad, ni más ni menos que con Dragon Force, los ingleses, haciendo Give Me The Night, Dame La Noche. Esto es un anticipo, una primicia, como vos quieras, porque pertenece a su nuevo disco The Power Within, con su nuevo cantante Mark Hudson. De modo que aquí arrancamos con ese power metal que algunos llaman incluso Nintendo Metal por la velocidad a lo que lo tocan. Y vamos con todo, vamos con dame la noche que la parto al medio. We'll be right back. Así arrancamos en tiempos violentos el día de hoy con Dragon Force y su Give Me The Night. Esto, te repito, pertenece a The Power Within, un disco que va a sacar en la Argentina Icarus y que viene con todo lo que corresponde a una banda que acaba de cambiar a un integrante crucial y tiene todas las ganas de comerse el mundo. Cuando vinieron acá a dar el show fue algo espectacular. Una semana tremenda y una semana en que, creo yo, el punto más destacable fue la conmemoración, me gusta decirlo así, de el 24 de marzo de 1976. Pasaron 36 años del golpe militar, hubo una marcha a Plaza de Mayo y desgraciadamente uno contempla que a través, no de 36, pero sí de 29, que fue a partir del advenimiento de la democracia, muy poco es lo que se ha avanzado en materia de derechos humanos en la Argentina, por más que algo se haya hecho en algún momento. Pero uno no puede sino lamentar que muchas de aquellas bestias todavía estén libres, de los que torturaron, de los que mataron. Y no solo libres, sino que los gobiernos democráticos que vinieron después no alcanzaran a hacer todo lo que correspondió hacer en su momento. Por algo todavía hoy en día nos lamentamos de que muchas de aquellas bestias, repito, hayan muerto cómodamente en sus camas y riéndose de los crímenes que habían perpetrado sobre la sociedad. Esperemos que a partir de ahora tomemos las cosas un poco más seriamente y no como vinieron hasta el momento. Vamos a la parte más alegre, ya veo invitados, veo caras sonrientes por ahí. Ustedes saben que hoy tenemos invitados muy especiales. Es la primera vez desde que estoy yo, por lo menos en tiempos violentos, que recibimos a una banda internacional. Y bueno, ahora inmediatamente los vamos a estar haciendo pasar y vamos a empezar con toda esta historia. Pero primero, te aviso, tenemos 5 entradas para ver a Borax, que presenta su Guerra Mental, el sábado 31 de marzo a las 20 horas en The Roxy Live. Así que llamando al 4535-7625, dejando tu nombre, tu número de documento, vas a poder agenciarte una de las entradas para ver a Borax, la banda de los hermanos Martínez, por supuesto, ¿eh? Es que, ¿qué pasa? Que son tiempos violentos, viejo. No te lo digo yo, te lo dice Logos. Atendé, mirá. la verdad es que yo tuve una semana muy progresiva porque tuve la oportunidad de ir a ver a Focus en algún momento de la semana, el miércoles, si mal no recuerdo, y justamente vi un show estupendo de una banda que pertenece también a mi adolescencia, con su Moving Waves. Vino Thix Van Leer con Pierre van der Linden y tocó como soporte ni más ni menos que Nexus, que presentaba su nuevo disco Aire. De hecho, estás escuchando un corte, la corte final se llama este corte, que justamente es, pertenece al disco Aire de Nexus, ¿eh? Una maravilla. Y no solo eso, el día anterior había tenido la oportunidad finalmente de ver a Roger Waters, que se despidió de esta tierra luego de haber sentado un nuevo récord en materia de shows, es decir, 9 shows en River Plate, 9 shows en un estadio grande. Y realmente, si te dijeron que el show de Waters es de otro mundo, te mintieron. Tal vez de otra galaxia o de otro universo, pero de otro mundo no. Es mucho más de lo que cualquiera de nosotros haya podido ver. No solo acá en Argentina, yo no recuerdo haber visto un espectáculo así afuera tampoco. Más allá de las proyecciones, más allá de los efectos especiales. O sea, todo hacía a un show gigantesco y maravilloso. Y tuvimos la oportunidad no solamente de ir al show, sino de charlar con uno de sus guitarristas. Vinieron varios guitarristas con Roger Waters. Entre ellos vino Snowy White, que fue aquel guitarrista que participó en Thin Lizzy. Remontate a los tiempos de Chinatown de Thin Lizzy. Y vas a tener a Snowy White y lo vas a ubicar perfectamente. Y el otro guitarrista que vino es un amigo del virtuoso Guthrie Govan, ni más ni menos que Dave Kilminster, un tipo al cual se lo disputa prácticamente toda la comunidad progresiva, porque tocó con John Wetton, con Carl Palmer, con Keith Emerson, bueno, con Roger Waters, por supuesto, había venido la vez anterior en la presentación de El Lado Oscuro de la Luna. Y este Dave Kilminster tiene además una carrera solista muy interesante, en donde muestra sus cualidades como guitarrista y como cantante. Acaba de sacar su disco Scarlet, que en realidad es una reedición lo que sacó, pero con agregados, y se llama The Director's Cut. Yo te propongo que escuchemos ahora un comentario muy particular que nos hizo acerca de cuál es la diferencia de trabajar con Roger Waters y de trabajar con Keith Emerson. Esto pertenece al crudo de la nota, y en la semana vamos a estar subiendo al blog de Tiempos Violentos la nota completa. Pero mientras tanto te propongo que escuches esta respuesta tan particular de Dave Kilminster y que escuches también un tema de los de su nueva producción que amablemente nos dejó para escuchar. Y después ya sí nos metemos con Amor a Marth y con toda la historia. There's a huge, huge difference between the way that Roger Waters does music and the way that Keith Emerson does music. Hay una diferencia muy grande entre lo que hace Roger Waters en materia de música y lo que hace Keith Emerson. They're just opposite ends of the spectrum, you know. Son los extremos. Keith is very much into improvising. Para Keith es muy importante improvisar. And that's his favorite thing every night, is to kind of stretch a song that he normally plays and take it in a completely different direction. Eso es lo que le gusta hacer cada noche, es decir, tomar una canción y ampliarla y llevarla en todas direcciones. And working with Roger is more like working with a classical composer, I guess. You know, you have something like the Four Seasons, and every night he wants to hear it exactly that. Lo de Roger es más bien lo que hacen los compositores clásicos, que tienen algo como, por ejemplo, las Cuatro Estaciones de Vivaldi, ¿no? Y hacerlo de punta a punta cada noche y hacerlo bien y hacerlo perfecto. So I guess it's because he well, the ticket prices are so expensive as well. Mm-hmm. So we have to put on the very best show we can. So nothing is left to chance. Claro, los tickets son ya lo suficientemente caros como para que la gente cuando vaya no encuentre lo que está esperando. Entonces lo hacemos lo más al pie de la letra posible. violentos. Elegí tu lado. Elegí tu lado. Grandes momentos de la historia. En 1967, Jim Morrison fue arrestado por perseguir durante día y noche a un ciudadano pakistaní. En su declaración, el denunciante dijo: apareció ese hippie todo drogado que me seguía a todas partes, creyendo que yo era un espíritu indio. El rock tiene historia, y la historia tiene rock. Rock and Pop, donde el rock vive. FMRockandPop.com, la web. La web de Rock and Pop. Entérate de todos los artistas internacionales que tocarán este semestre. www.fmrockandpop.com. El dominio del rock. La felicidad también se compra. Escucha, espacio publicitario. Buenas noches, Buenos Aires. Una mirada retrospectiva al corazón de la banda. Un repaso en vivo por sus 17 años de carrera. Un testimonio de los históricos conciertos grabados en Montevideo y Buenos Aires. Eso es Público. Lo nuevo de No Te Va a Gustar. En todas las disquerías del país. ¿Querés saber qué podés hacer por el medio ambiente? Clarín y Fundación Vida Silvestre presentan Salvemos Nuestra Tierra, una colección en 12 entregas semanales. Una obra ideal para aprender con tus hijos a identificar los problemas ambientales, sus soluciones y propuestas para ayudar a salvar el planeta. Con la participación de prestigiosas organizaciones que trabajan por el ambiente. Todos los martes, una nueva entrega con el cupón del diario más solo 11 pesos con 90. Clarín, el gran diario argentino. Vuelve a la Argentina el drinking más popular del metal extremo. Brujería. 15 de abril, Teatro Flores. Anticipadas por Ticketek y los lugares de siempre. Brujería. 15 de abril, Teatro Flores. La fiesta de anoche hay que pagarla hoy. Fin espacio publicitario. El día que logres elevar los ojos por encima de la corriente del río, tu cabeza será el puerto para las libélulas. ¡Ah! Fumate un porro, tomate una clase de yoga, pero a mí déjame de joder. Hoy está Tiempos Violentos desde las 10 hasta la medianoche. Señoras y señores, tenemos el gusto de tener frente a los micrófonos de Rock and Pop y en este programa que se llama Tiempos Violentos, ni más ni menos, que aparte del personal de Amon Amarth, me refiero al señor Ted Lundstrom y al señor Jonas Hegg. How are you doing, guys? Good, except my name is Johan. Johan. Empecé mal diciendo Jonas, es Johan, of course. Tell me, how are you doing? How did you travel to Argentina? Was it good? Was it okay? How do you feel? Something with that. We had a pretty good two really good shows, and one in Bogota in Colombia, and one in Sao Paulo in Brazil yesterday. So tuvieron dos buenos shows, uno en Bogotá, Colombia, el otro en Brasil ayer. So hopefully tomorrow is going to be another really great show. I know we're all excited to be here again, so it's going to be a lot of fun. Y dice mañana, bueno, mañana es cuando toca Amon Amarth en The End, justamente van a estar haciendo un show por el cual estaban esperando mucho y van a tener la oportunidad de reencontrarse, que ya estuvieron aquí, la pasaron fantástico, y por eso mismo van a subrayar todo esto con una buena presencia. Quería preguntarles, ya había hablado un poquito con ellos en la previa, pero quería preguntarles un poco acerca de su nuevo disco que se llama Surtur Rising, que habla de mitología muy particular. I would like to know more about Surtur Rising, your new album. Of course, it's about Norse mythology. And was it What were your expectations? Well, your previous album, that was Thunder God, it was a sort of breakout for the band in sales. So, were there any expectations when you were making this album? Le estoy preguntando que debido al anterior disco que fue un éxito de ventas, quizás este nuevo disco haya sido otra cosa, ¿no? Haya sido o hayan tenido otras expectativas. Well, of course, we had a lot of pressure on ourselves because we knew the last album was really successful all over the world, and but it makes us better, you know, when we have some pressure to do something better. And as far as I know, the reaction on the new album has been amazing. So I guess we succeeded somehow. Tenía mucha presión, teníamos mucha presión para este álbum porque el anterior había sido un éxito, pero realmente nosotros trabajamos muy bien con la presión y eso nos hizo muy bien. Y además, bueno, el álbum anterior nos abrió un montón de puertas que ahora estamos aprovechando. Yeah, I would also say that obviously we felt a little bit of pressure, but on the other hand, it also felt that we could take our time because Twilight of the Thunder God was such a successful album. We felt that we could really take our time to write a really good album and we didn't have to stress anything. So in that aspect, we didn't have so much pressure, but obviously we wanted to make a really good album. Por un lado tenía muchísima presión, claro, porque el disco anterior había sido una ruptura con lo que venían vendiendo hasta ese momento, pero por otro eso también les dio el tiempo de hacer algo con mucha expectativa y con mucha onda y de ponerle toda la carne al asador, esa es más o menos la idea. Why the name Surtu Rising? Can you tell me something about the concept? Well, I mean, we wanted to... I think the idea we had was to make something with Surtur, and it's been something that we wanted to do for a long time because he's such a powerful creature in the Norse mythology. And I think even before we even wrote one song or like any lyrics really, we kind of came up with what we wanted the cover to be like, and then it was just it went from there. More or less. Bueno, le pregunté, por supuesto, por el título de su último álbum, Surtur Rising, que me dice acá Johan que es una criatura muy poderosa dentro de la mitología nórdica y que venían con mucha expectativa para hacerlo porque justamente ese tipo de personaje daba para hacer muchas cosas y aunque no habían escrito todavía ninguna canción, ya con el concepto que tenían de arte de tapa, ya tenían la oportunidad de crear algo muy interesante. Les voy a contar ahora que mi primer contacto con este personaje, con Surtur, que es un gigante de la mitología con una espada de fuego, que será quien en definitiva se enfrentará al dios Freyr en el Ragnarok y va a tomar el mundo o va a destruir el mundo. Bueno, yo mi primer contacto con este personaje no vino a través de la lectura de libros, sino de un cómic, o mejor dicho, de un dibujo animado que se llamaba así, se llamaba Surtur, y tenía que ver con Marvel Comics. Por eso les voy a preguntar algo que tiene que ver con eso. My first contact with Surtur, with a character, was through Marvel Comics. How do you feel about that? Do you know the Marvel Comics and the cartoon that was made from there or not? Yeah, I do, but it's nothing that really was big in Sweden when I grew up, so... Oh. I knew Surtur from the Norse mythology before I knew the comic book, but yeah, I know what you're talking about. But that doesn't really have any influence on our music. Bueno, dice que no tuvo ninguna influencia el de Marvel Comics, el personaje de Marvel Comics estaba en Thor realmente, pero bueno, en ese dibujo animado o en ese cómic se hablaba de un gigante de la mitología, un gigante de fuego que estaba atrapado en el corazón de una montaña. Esto no está tan lejos de eso porque viene del Muspelheim y demás y podemos discutir mucho acerca de eso. I know that you don't like to be labeled as a Viking band. I think that's a misunderstanding. I'm not really sure where it comes from in the beginning, but I think that it started with me actually saying that I didn't like it because it took all focus away from the music. And put everything on the lyrics, in my opinion. Plus, as for the first time I heard about the term Viking metal, it was with bands such as Enslaved and Einherjar and whatever. And their music is so different from ours. So, bueno, yeah. I know. Me dice que justamente él, todo el tema de que no les guste a la gente, le pregunté si a ellos efectivamente no les gustaba que los nombraran como una banda vikinga. Y es porque él alguna vez declaró que efectivamente no estaba interesado en que se concentrase tanto la gente en las letras, sino en la música. Obviamente que las letras hablan de vikingos y demás, pero en la música hay otra cosa. Y por eso hay bandas como Enslaved o Enherjar o tantas otras que tienen puesta esa etiqueta encima, y la música va hacia otro lado definitivamente, va hacia un lado más black metal, no quieren que se confundan con eso específicamente. How did you start with the whole Viking thing? ¿Cómo empezaron con toda esta cosa vikingo? I guess this was in the beginning of the career, this Amon Amarth was formed out of another band called Scum, which was Olavis' band before. And when I joined and Johan joined, it was during the same time, you know, we wanted to skip the Scum time and just start something new. And since one of Johan's biggest, like, influences or what he was interested in was Vikings, and we thought it would be a great try to get our own little genre, not trying to do the normal blood and gore death metal, you know. We had to find something that we can stand for and something that's a little bit special, so I guess. And that works with the music. Yeah, exactly. Yeah. Bueno, cuando comenzaron en Tumba, en Suecia, con una banda llamada Scum, que era una banda de grindcore o tal vez de death metal, podemos decir, pero en principio querían alejarse de todo lo que era el gore tradicional que venía involucrado con el estilo. Y fue cuando entraron justamente Ted y Johan que esta idea empezó a prender, más por el lado de Johan, que quería hacer algo que tuviera más que ver con el nuevo tipo de música que hacían, y así se engancharon. Why using a name like Amon Amarth that correspond to an entirely different mythology? O sea, le pregunto por qué el nombre de Amon Amarth, que en realidad viene del Señor de los Anillos, de Tolkien, para una banda que habla de temas vikingos, que es una mitología completamente diferente. That was se mira para saber cuál de los dos va a contestar, porque es una difícil esta. Yeah, that was a big mistake that we had to regret many times. Ah, dice que fue un terrible error del cual tuvimos que arrepentirnos muchas veces. Now we were just looking for a good name and a good band name, and it's really tough because all the good names, they're always taken, you know. We were actually thinking about calling ourselves Niflheim for a while, but then it was occupied and all that. So then we found this name in one of Tolkien's book, and it sounded like kind of mysterious, and it had a cool meaning, you know, mountain of doom. It's mm-hmm. like a volcanic mountain, and sounded powerful, you know. So we decided to go with that, but yeah. It is what it is. Bueno, nos dice que lo terrible es que en aquel momento todos los buenos nombres ya estaban tomados, siempre están tomados, no hay nada que hacerle. Inclusive jugaron con la idea de llamarse Niflheim en un momento dado, pero también estaba tomado, no había forma, y descubrieron este nombre que además hacía referencia al Monte del Destino y tenía algo de misterioso y de oscuro. Y bueno, finalmente decidieron ponerse ese nombre a pesar de que no era lo que mejor se adecuaba a la música que estaban haciendo. Can you tell me something about this Surtur character? Because I know that he's fighting Freyr. Freyr is the name of the god. Is well pronounced? Yeah. Yes. Freyr. Yeah. Okay. Because there is another song in this album that names Freyr. Oh yeah, The Last Stand of Freyr. That's it. The Last Stand of Freyr, o sea, la última resistencia o el último momento de Freyr, también figura en este disco. Entonces le estoy preguntando por este personaje. Can you give us a little scope about it? Yeah, sure. No, but I mean, Surtur is more or less the oldest being in the universe. like the Titans for Greeks. Yeah, he's there more or less when the universe is created, but he's also the being that will destroy everything mm-hmm. at the end of the world. Dice que es uno de los personajes más viejos dentro de la mitología, pero también de los que está desde el principio de la creación, pero también el personaje que va a terminar destruyendo el mundo. And what we wanted to do is to kind of describe him. I mean, there are two songs basically on the album that deals with him from opposite directions. One is Destroyer of the Universe, which is the story told from his perspective. Uh-huh. The other one is The Last Stand of Frey, which incidentally is kind of like a play with words, because obviously Frey is the god of fertility, so the last stand of Frey. But it's yeah. So it's like the first. He's not a particularly evil character. He's just what he is, you uh-huh. know. And that's kind of what we wanted to get through. Yeah, it's not like a devil. No. Like he's just he's doing what he's there to do, you know. So, but still, there's a lot of you know power drama in the stories, so we wanted to get that across. And I think when I wrote the lyrics, I felt it would be a cool thing to tell it from the two sides to get the depth of it. But yeah, I'll try. Me estaba contando un poco de la historia. Este Surtur, que es una criatura primigenia, como dijimos recién, tiene su canción que es justamente Destroyer of the Universe. Y el otro personaje, Freyr, que también hay un juego de palabras en el nombre de la canción porque es la última resistencia de Freyr, tiene que ver con, bueno, un dios de la fertilidad que además está hablando de tener, me hace un gesto acá que no puedo reproducir, obviamente, visualmente, pero que de onda que se le pone dura y por eso mismo se oponen. Y cada una de las canciones está vista del lado de cada uno de estos dioses, como ofreciendo lados diferentes de la misma historia, que me aclara tiene mucho drama involucrado y por supuesto tiene lugares muy interesantes a donde ir mentalmente con toda la historia para arrancar. De hecho, lo que vamos a hacer ahora es escuchar uno de esos temas, es el tema dedicado a Surtur, nada menos que Destroyer of the Universe, sonando a Mon Amarth en Tiempos Violentos. I'm Señoras y señores, continuamos con la gente de Amon Amarth aquí en el piso. Yo creo que ustedes van a ver después en el blog de Tiempos Violentos parte de lo que fue esto y van a ver la barba tan particular de este, Johan Hegg aquí presente, ¿no? Que tiene que ver también con la forma en que lo reclutaron para la banda. Part of the reason that you are in this band is your beard? Well, no. Actually, I started growing the beard after I was in the band. So, yeah, so that's not true. Bueno, dice que no, no, dice que en realidad se dejó este, crecer la barba después de el que ya entró a la banda. Pero que de todas maneras, bueno, hoy en día se ha convertido en un símbolo identificador. A question that everybody here asks me is about what shampoo do you use? You all guys, los cinco tipos tienen un pelo, pero que es envidiable, ¿sí? Todos rubios, gigantes, ahí tocando, revoleando el pelo a medida que le van metiendo bajo, batería y toda la historia. What is shampoo? Shampoo is for your hair conditioner. Oh, okay, yeah, yeah. We're metalheads. We don't wash up. Me dice que son, no, ellos son metálicos, por lo tanto no usan tal cosa. No hay nada de eso. I know that this album in particular has some covers, and I'm kind of puzzled about the way that you you choose covers, because I don't know, Black Sabbath is okay, Accept is okay, I don't know, Kiss, but System of a Down, that was a weird one. Well, first of all, they're not actually on the album, really. I mean, that's like bonuses. It's bonus stuff, but the way the, I mean, obviously, Accept, Kiss, and Sabbath. I mean, obviously, for us, that's bands that we grew up with and that we love, and that, in some way or one way or another, have inspired us. But when it comes to System of a Down, I think it was kind of a joke, really, to start with. I mean, obviously, we liked the song, so that's not the thing. But the way it like kind of came about was we were discussing which song to choose, and we threw that song out because we have a little bit of history with it. Okay, me dice aquí Johan que es obvio que hayan elegido por ahí algún tema de Black Sabbath o de Accept o de Kiss, porque justamente son bandas que los inspiraron. Pero con respecto a este tema, más allá de que el tema les gusta, el tema de System of a Down, del que hablábamos recién, que es Aerials, que en algún momento lo hace tanto que lo vienen ensayando y practicando que dijeron por qué no lo incluimos definitivamente. About the album Sort of Rising, I know that this it's not okay speaking about Vikings when you mention the music, but the theme, okay, what about pagans? Pagans? Yes, pagan metal. I just heard that some people call you pagan metal. I ask this because you have some songs, for instance, Where is Your God? Or a song like God, His Son, and His Holy War. The Holy War, yeah. Yes. Yeah. So is there some pagan or pagan mythology involved? I mean, for me, it's a lot of the stuff that goes into that is basically pure atheism. Okay. So it's not really paganism, you know. Okay. But Vikings, they're considered pagans by many people. So yes. I mean, makes sense. It's I'm asking because there is a pagan metal thing going out. Yeah, I know. And maybe you can be just pointed out like pagan metal. I don't know. It's just I don't know, kind of our way of revolting against religious tradition that doesn't make sense. Bien. Bueno, les pregunté si, ya que no les gustaba el mote de metal vikingo, precisamente porque apuntaba directamente a las letras, ¿qué tal de la gente que se refiere a ellos como metal pagano o acerca de paganismo en general? Él me dice que más que pagano, lo de ellos es puro ateísmo, basándonos en canciones como Where is Your God o The God, His Son, and His Holy War. que se refiere a el padre, el hijo y su santa puta, ¿no? Significa eso exactamente. Y más allá de todo, lo importante, me dice Johan, es revolverse contra ciertas tradiciones que no tienen sentido, ciertas tradiciones religiosas que no tienen sentido, ¿eh? Esa es más o menos la idea de todo esto. What can we expect about the show tomorrow? Now we are going just for what the Metalhead wants to know. ¿Ah? O sea, les pregunto qué tal va a ser el show de mañana. Se presentan en The End. Van a tener la presencia de Sofilia, de Draconis y de otra banda que ahora no recuerdo. Unos son de Río Gallegos. Después vamos a repetirlo tranquilos. Ahí lo veo a Mariano que me hace el gesto. Pero justamente lo que la gente quiere saber también es qué esperar para el show de mañana. What can we expect? Mr. Tedlund, please. We try to put together like a really nice set of songs spanning from like the first album to the last album and to spread it out a little bit so everybody can get some songs of their favorite albums but. Like always, we're gonna try to put on a hell of a show, just blasting our songs out and having fun. A lot of energy, I guess. Bueno, dice que lo primero es que van a tocar temas que van desde los primeros hasta los últimos álbumes, que va a haber para todos los gustos, pero sobre todo lo más importante es que va a haber mucha energía sobre el escenario, como es de esperarse, efectivamente. I would rather say that we're gonna put on a hell of a lot of energy on stage and really, we have a set list now that I think is really, you know, it's pushing almost 2 hours long, and it's going to be a really, you know, great fucking long. Show. That's what it's going to be, you know. It's okay, like, yeah, yeah. 2 hours long, you say. It's almost. Okay. Yeah, yeah. Es un show que va a ser de casi 2 horas, ¿no? Pero que va a poner toda la energía y van a traer toda la energía para mostrarnos realmente de qué va la banda. A toast with the whole audience like the last time also. From toast. Beer with the, yes, like we call it brindis. Huh? Yeah, I wish we could have brought our drinking horns to South America, but well, first of all, I'm the only one that still has a drinking horn because the customs... Oh, you got yours? Yeah, I got my old one. Oh, the old one. Oh, yeah. But the customs in Brazil, they took our horns away from us on the last South American tour. So sad. Yeah, so we didn't want to risk it this time, so we didn't bring any, unfortunately. Bueno, ustedes saben que hay una pequeña tradición en la banda, que es la de traer unos cuernos que en los cuales tienen cerveza y brindar como el público, como lo hicieron la última vez. Pero me dice que, a pesar de que ahora solamente ellos dos conservan estos cuernos de cerveza, en la gira anterior, precisamente, se los quedaron en Brasil y ahora no quisieron arriesgarse a que les pasara lo mismo en la aduana, por lo tanto no los trajeron. Pero igualmente va a haber algún brindis de algún tipo, me imagino yo. Vamos a escuchar justamente War Machine, el cover de Kiss que hace Amon Amarth, pero primero yo quiero despedirme de los chicos como corresponde. Thank you very, very much for being in this radio show tonight. It's a pleasure. And I want to be there to see you just destroying Buenos Aires like the last time. All right, thank you very much. It's a pleasure to be here. Thank you. Bueno, me dicen muchas gracias y nosotros continuamos en Tiempos Violentos después de este tema, por supuesto.

Lo que acabamos de escuchar es ni más ni menos que Brutal Six con su tema Perdido, una banda que en sus comienzos se llamó Cemental y se formó en 1998 en la zona oeste del Gran Buenos Aires, en Argentina. Nazareno Mingone en voz, Javier Agüero, guitarra, Silvio Escalante en bajo, Javier Olmos, guitarra también, Ezequiel Jiménez, batería, y esto pertenece a su último disco, Augenblick, ¿eh? Presentando otra banda nacional aquí en Tiempos Violentos y con la oportunidad ahora de haber disfrutado de lo de Amon Amarth. Nos habíamos olvidado de la otra banda que tocaba, además de Sofilia y de Draconis, está Tenebrio, ¿eh? Me hacen acordar aquí a través del Facebook, vos sabés que es Tiempos Violentos 959. Así de fácil. Tenemos para presentar ahora algo que vengo intentando presentar desde hace dos semanas, pero sin suerte. Hoy, fíjate, así nomás se va a dar. Salió el nuevo disco de Adrenaline Mob, es decir, de esa banda en la cual participa el amigo Mike Portnoy y luego de su salida de Dream Theater. Había un EP de adelanto que de alguna manera nos daba una pauta de lo que podía ser el sonido de esta banda. Ahora está su long play, su CD, que se titula, curiosamente, Omertà. Omertà es una palabra italiana que significa código de silencio. Es el código de silencio que está involucrado con las mafias. Adrenaline Mob, la mafia de la adrenalina, y que encima en el EP anterior nos habían ofrecido The Mob Rules, o sea, puede traducirse como La Mafia Manda, aquel maravilloso tema de Black Sabbath. Bueno, como todo tiene que ver, este Omertà da esa patada inicial hacia este concepto tan extraño, o por lo menos que no parece inmediato para nada para una banda de estas características. Fíjense ustedes lo que hace esta gente. Alguno va a decir, y no sin razón creo yo, que Mike Portnoy salió ganando con el cambio, porque mientras las críticas del último disco de Dream Theater son tibias, las de este Adrenaline Mob realmente se van para arriba, más allá de que tengan al cantante de Symphony X y tengan lo que tengan. Escuchamos en este momento un tema que se titula Down to the Floor, directo o abajo al piso. Adrenaline Mob. Dream. concurso de Borax que hicimos al comenzar el programa. Walter Calista, Álvaro Miranda, Facundo Cáneva pueden pasar a partir de mañana a buscar por la mesa de entradas de Rock and Pop Freire 932. Sus entradas ahí las vamos a dejar como corresponde. Tenemos una serie de mensajes en el Facebook. Acá nos dicen muy bueno lo de Nexus. Nos informan también que Logos está tocando el 26 de mayo en el Teatro Sala Ópera de La Plata. Esto tiene que ver con que pasamos hace un rato un tema de Logos. Me pregunta Juan Matorres cuándo aparece la entrevista a Dave Kilminster. Durante la semana. Vamos a tratar de ponerla a partir del miércoles. A ver si podemos desplegarla en su totalidad. Desde Mar del Plata, siempre firme junto al metal. Acá nos dice Lucas Lobo que le gustó mucho el comentario del 24 de marzo. Un chivo marplatense que el 6 de abril se presenta Sprint junto a Lugnosis en Croachán a las 22 horas. Esto es en Mar del Plata también. La gente de Tenebrio, Arturo de La Plata, orgulloso consumidor de Popeye en su momento, dice, y van a estar teloneando a Mona Martha, así es como debe decirse la cosa, che, qué tanto. Los Draconis son de Río Gallegos, por si no lo mencioné antes, que también van a estar como soportes. Hay abrazos de Nicolás Polo, un abrazo también, mi amigo. A Hernán Franco, amigazo, también dice, se nos viene un show de la hostia con lo de Mona Martha. Aguante tiempos violentos con vos, César, dice Darío Britos. Y seguimos aquí recibiendo mensajes en el Facebook de Tiempos Violentos, que siempre te repito, es facebook.com, Tiempos Violentos 959. Ahora vamos a ir con una banda muy particular, que es una de esas bandas muy luchadoras que lleva muchísimo tiempo. Me acuerdo que cuando comenzamos este ciclo de Tiempos Violentos, abrimos con Mark Reale, o fue uno de los temas que sonó con el Riot de Mark Reale, lamentablemente conmemorando su desaparición muy reciente en ese momento. Y yo les comenté que Mark Reale era uno de esos tipos que había luchado durante muchísimos años, había sacado montones de discos y tal vez el reconocimiento total, cabal, le fue esquivo. Lo mismo le pasa a este Steve Blaze que voy a presentar ahora, que es el guitarrista de una banda llamada Lillian Axe, que tuvo en su momento a un estilo que iba hacia lo que algunos llamarían glam metal, yo prefiero llamarlo hard rock californiano. Hasta tuvo un disco producido por Robin Crosby, el fallecido integrante de Rat, pero que continuó a lo largo de los años sacando discos de altísima calidad, y todavía hoy en día el reconocimiento cabal le es esquivo. Acaba de sacar un disco que se llama Nine, The Days Before Tomorrow, es decir, 9, los días antes de mañana, y sigue con esta banda cambiando montones de integrantes de por medio, porque además es el único integrante original que le queda a la banda, es como una de esas bandas unipersonales que se nutren del líder. Bueno, acaba de sacar un disco y ese disco tiene canciones como esta, Babylon, que vamos a escuchar, que realmente merecen ser escuchadas, no dejarlas pasar. Vamos con él entonces. Esto es Lillian Axe con Babylon. solution for the sheep with no sight. The time is at hand to nurture the land, to drink from the sand under the seasons. The stories I've heard, defaming the word, defining absurd. I know the reasons now. Save us from medication. Fill us with new sensations. Curse the land. When the dead walk the earth, it's a sign for the innocent. When the base drinks the gold, it's a secret that the magic's hiding places found. Señoras y señores, está llegando a su fin un programa que fue cortito, lo admitimos, pero estuvo lleno de sorpresas y de muy buena música, que es lo importante. Nos siguen llegando mensajes al Facebook. Acá Juan Centurión pregunta cuándo Letal. Tiene desde el primer programa pidiendo Rompiendo el Silencio de Letal, que en algún momento lo complaceremos, por supuesto, pero todo a su tiempo como corresponde. Mauro Genud, que nos saluda también, un abrazo grande. Hernán Franco, que nos dice... una prueba más de que Porno y no es solo el mejor baterista sobre la faz de la tierra, sino un excelente compositor. Dream Theater a la larga va a terminar lamentando su ausencia. Y tenemos la oportunidad ahora de escuchar a una de esas bandas que fueron seminales dentro de un estilo determinado. Y esa banda es nada menos que Overkill, que acaba de sacar The Electric Age, es decir, la era eléctrica. Si recordás el show que dieron aquí los muchachos, que habían tardado muchísimo tiempo en dar su primer show, Entre paréntesis, alguien me corrigió en la semana y me dijo que Focus, que lo mencioné antes, había venido aquí por segunda vez, que esta era la segunda vez que venía. Yo no había estado en Argentina cuando vino la primera vez. Es una buena corrección, ¿eh? Les aclaro que no me molesta en absoluto que me corrijan, al contrario. Demuestra que la gente del otro lado está atenta y eso es válido. Volviendo con Bobby Ellsworth, Didi Burning y los Overkill, vamos a presentar ni más ni menos que un tema de su nuevo disco, Trash a Morir, Good Night. Mirá vos, cómo no despedirse de este programa de Tiempos Violentos con un tema que justamente diga lo que vos tenés pensado en la cabeza. Good night, buenas noches y está sonando Overkill. Llegó el momento de la despedida, amigos. No hay mal que dure 100 años y lo bueno también se hace corto, lamentablemente. Los dejamos en las excelentes manos del Tapa Martín, que los va a tapar literalmente de muy buena música. Y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, mientras siguen llegando mensajes en el Facebook. Un saludo a KD, de todos los saludos de Río Tercero, Córdoba. Hay saludos desde Tinogasta, en Catamarca, desde La Rioja. Bueno, dejaron un montón de saludos que aprecio muchísimo y me despido hasta la semana que viene con todo el poder del metal. No se vayan a perder, no se vayan a perder esta semana los shows que tenemos para disfrutar. Lo hago rápidamente. 27 de marzo en Córdoba, 30 de marzo en el Teatro El Círculo de Rosario, 31 también, va a estar Tarria. El 31 de marzo, ahí escuchamos en alguna cortina, estaba sonando Opeth, bueno, va a estar en el Teatro Flores. Icedearth, el 28 de marzo también el Teatro Flores. Y por supuesto mañana, todos con Amon Amarth vamos a hacer ruido ahí en The End. ¿Qué les parece? Señoras y señores, así se despide Tiempos Violentos. Hasta la semana que viene. Cuando el mundo da vueltas más rápido que nunca, nosotros hacemos lo posible para parar y apreciar mejor el paisaje. Hoy te embotellan el agua y te la cobran. Comercian con el hambre de millones y le ponen precio al aire que respiras. Pero se apuran a advertirte que para los sueños rotos no hay devolución. Tiempos violentos. Somos rebeldes. No porque pateamos tachos, sino porque insistimos en juntar la basura.